Los escucho perfectamente. Estaba, vos sabés que estaba guitarreando un poco, pero quería señalar la importancia de FM Reconquista en todo lo que es José León Suárez, Margarita, y que es una zona apetecible para un medio de comunicación. Es este interés económico, Margarita, lo que hay detrás de las interferencias permanentes que sufre la FM Reconquista. Tal cual, porque no es solamente el tema de José León Suárez, sino que es la zona norte del conurbano bonaerense, donde existen municipios que tienen todo importante de clase social alta, digamos, que puede consumir, que puede comprar, sí, a los auspicios que allí tengan, como es San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, así como hay lugares muy humildes, y como San Martín, muy humildes en todas estas zonas. También hay lugares de mucha posibilidad económica y a veces de una excesiva riqueza. Entonces a eso apuntan, ¿no? A eso apuntan también estas interferencias, buscando clientela, digamos, que subsidien, que financien, que adhieran económicamente a estas empresas que no se sabe el tiempo que duran, porque hacen maldades y después de 2-3 años se van a otra buscando mejor fortuna a otro lugar, porque es decir, no tienen fidelidad con sus oyentes, no tienen nada. Es una cuestión de dinero, es una cuestión de capital, es una cuestión de ganancia, donde no solo tienen todos sus derechos mientras no juegan a otro, obviamente. Y en este caso, ¿para qué tanto luchamos por la ley de servicios de comunicación audiovisual? Para poder designar y asignar al 33% de la banda de la frecuencia al derecho de las emisoras comunitarias a ejercer el derecho a la comunicación, ya que se ha analizado, se ha caracterizado como un derecho humano. Tal cual. Y esta empresa, digamos, no le preocupa nada. Nosotros tenemos una inserción impresionante de muchísimos años en todo el territorio, que no abarca solamente a toda la vasta zona de José León Suárez, sino que también incorpora a todos estos distritos con sus organizaciones territoriales que hacen programas también en nuestra radio. Y eso es lo que está perjudicando, ¿no? Porque realmente las interferencias que han sido comprobadas por los técnicos del ENACOM han sido comprobadas y le han propuesto una sanción irrisoria realmente, pero donde ellos certifican de alguna manera que estas interferencias existen y de dónde provienen, ¿no? Pero sí, decime. Ahí llegaste a la parte que me interesaba, que tenía por delante en la cabeza, Margarita, lo de ENACOM. Digo porque ustedes denunciaron, el ENACOM fue y constató las interferencias permanentes de la mucha radio, creo que es de Grupo Octubre. Y, así es. ¿Y la pena cuál fue, Margarita? Una pena irrisoria de muy poco monto, que ni siquiera se puede decir es realmente un porcentaje ínfimo de los ingresos de este Grupo Octubre. Y para... Se ha dado un monto determinado y sobre eso se ha hecho una deducción de un tanto por ciento que ha dado algo verdaderamente irrisorio. Algo así como 50 lucas, nada que ver con... Y para la FM Reconquista... Realizado. ¿Cómo? Claro, y para la FM Reconquista, digo, para la... Nada. Claro, no, la verdad es que... Parece una tamaña injusticia a la distancia, Margarita. Esto, en este momento continúan las interferencias. ¿Cuál es el estado totalmente de situación con el trámite con ENACOM? ¿Qué hace ENACOM, la verdad? Están así como paralizados. Hay algún tipo de información como diciendo que se quiere arreglar. En un momento esta gente de esta empresa propició ofrecernos antenas con una determinada modalidad, direccionales. Justamente ellos proponían direccionales para que no le rompamos los quinotos a ellos, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos antenas con carácter omnidireccional porque queremos llegar a todos los lugares donde estamos llegando y no nos proponemos otra cosa. Digamos, nosotros vamos desarrollando comunicación y desarrollo local en cada uno de los territorios donde la emisora llega. no es que pretendemos ser una radio de todo el país ni de toda la provincia de Buenos Aires. Yo no digo nada en relación a aquellos que solamente desean ser comunicadores comunitarios. Nosotros tenemos realmente, nosotros militamos la comunicación comunitaria y trabajamos en el desarrollo local y en la educación comunitaria, todo desde una perspectiva de género, porque es la Asociación de Mujeres La Colmena, la primer y única organización de mujeres en todo el país que ha sido licenciatario, que es licenciataria de un medio de comunicación. Bueno. Y esto es realmente una cosa muy relevante, porque estamos en un año donde se pelean los derechos de las mujeres, los derechos de género, de las diversidades de género, de las violencias. Nosotros nos sentimos maltratadas. Tal cual. Nos sentimos muy maltratadas y muy destratadas y maltratadas. Pero la verdad es que además no tiene ni pies ni cabeza que una empresa aparezca llevándose todo por delante como si fueran verdaderamente quienes administran el aire con todo el peso que tiene el ENACOM, con todos los reglamentos, los decretos, las leyes, con todo bueno, lo que hay. Bueno, pero fíjate lo que pasó con el tema de las comunicaciones que llevaba adelante López, ¿no? Que fue para atrás, digamos, para poner el impuesto a las grandes empresas que querían comernos con tarifas abultadísimas. No es fácil, no es fácil con los intereses económicos que se ponen así como vampiros sobre lo que es la realidad del pueblo que padece, ya padeció durante los 4 años anteriores y encima las pandemias del año pasado y esta nos están tirando abajo. Entonces, y las empresas quieren recuperar una ganancia absoluta, no les importa sobre qué cuestión, ¿no? Y entonces esto es lo que en algún momento, digamos, se tiene que ver. Y el Estado debería tener una activa participación más intensa y más en defensa, así como lo dijo el mismo López, ¿no? El mismo Gustavo López en Radio Gráfica dijo que estaban buscando sistemas por los cuales otorgar criterios o formas para que las emisoras comunitarias se las pueda escuchar libremente sin ningún tipo de interferencia. Bueno, pero son como ideas sueltas que quedan ahí, pero en concreto las interferencias continúan. Pero además lo de las antenas direccionales es como un juego donde los poderosos, en este caso el Grupo Octubre, hacen lo que les parece verdaderamente, es inentendible. Y claro, si estás en una zona muy poblada, la población a la que tiene llegada la FM Reconquista se le cae las babas a la empresa esa que se quiere hacer con esa bolsa de público. No hay que olvidarse del respeto que se le debe a las organizaciones que laburan con las vecinas y los vecinos. Por eso estamos visibilizando las dificultades que atraviesa FM Reconquista, porque aunque no sea de nuestro territorio, Margarita, es un caso testigo de lo que pasa con la comunicación comunitaria en nuestro país, lo que está pasando totalmente, con ustedes. Totalmente. Así que agradezco un montón todo esto que sirve, por supuesto, para compartir con todos los compañeros de la red Farco, que a su vez tienen sus audiencias, todas estas historias que no han terminado, no han finalizado y es que hay que seguir en la lucha con todo esto. Bueno, ¿qué queda por delante, Margarita, ahora? ¿Qué instancia es la que sigue? Porque me imagino, no te imagino cruzada de brazos. No, nosotros estamos acá preparando también todo un espacio, una campaña que comenzó de a poco nuevamente para poder poner en primera instancia, en primera escena, en la escena pública nuevamente todos los reclamos, para ver realmente cómo se mueve. Hemos tenido muchas adhesiones de diputados, de senadores, de organizaciones territoriales, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de diferentes universidades, diferentes instituciones y de la Cámara de Diputados, de senadores del país, del Partido General San Martín, todo el Consejo Deliberante, de la Mesa de Género. Es decir, hemos tenido muchísimas intervenciones, la última, una de las últimas realmente, bueno, la Defensoría del Público de la Nación, la Defensoría del Público de la Provincia de Buenos Aires, y una de las últimas intervenciones fue la de del Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, que envió a la directora de Comunicación Social a dialogar con Klimber, con Lázaro, con otro representante del ENACOM y alguien más que no puedo recordar, para ver de qué manera se puede arribar, porque es como Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidades, levanta la bandera del derecho a que no se siga, digamos, basureando, ni anulando, ni borrando a una organización de mujeres con la trayectoria que tiene la Asociación de Mujeres en la Colmena y que son titulares de la radio comunitaria. Es como si fuera una violencia de género en el aire, del aire, no del éter. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es un cachetazo en el aire. Entonces, en eso estamos, a ver qué es lo que pasa. Y todo este reclamo de parte de ustedes y de otros compañeros de la Red Parco y de varios más que están todos gestionando, vamos a ver en qué resulta. No hay que bajar los brazos y hay que continuar todos estos reclamos porque es nuestro derecho hacernos escuchar y mostrar qué es lo que nos está pasando. Bueno, nuestra solidaridad para con ustedes, Margarita, y para con esta lucha que vamos a seguir mostrando, vamos a seguir haciendo oír, ¿eh? Muy bien, muchas gracias compañeros de Radio Kermés de La Pampa, gracias Juan Pablo, y disculpen por todos los líos que se armaron con el tema de que se cortaba la transmisión y la conexión. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, finalmente salió, ¿viste? No había que aflojar nada más. Gracias, Margarita. No, no. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para vos y para tus compañeras. Abrazos para todos, muchas gracias. Ahí estaba, Margarita Palacio, bueno, es fundadora de la FM Reconquista en el 89.5 MHz de esa zona del conurbano bonaerense. Ella es parte también de la Asociación de Mujeres La Colmena.